Auspicia en este programa Taller de Cerámica Manos Animales, Alora y Amarela. Para encontrarles en Instagram, alquimia.comidavegana, manos.animales, alora.saludable y amarela.sr. Aquí comienza Torta Vegana. Un programa de radio para escuchar con el corazón y llevar a la acción. En la producción y conducción, Vero McLennan. En la musicalización y puesta en el aire, India Escárate. Con ustedes, Torta Vegana. Torta Vegana, la opción que ya no puede faltar en ninguna kermés. Pagos andamos más o menos. Vieron que siempre tratamos de empezar el programa bien arriba, con alegría, a pesar del mundo especista en el que vivimos y con todas las cosas que pasan, pero bueno, algunas cosas nos pasan con cierta proximidad, lo suficiente como para hacer que no podamos saltar de la alegría y tirarles la mejor onda posible. Pero hoy es lo que vamos a intentar hacer a pesar de todo. Acá estamos con India Azcárate en los controles, la musicalización, la puesta en el aire. Hola, buenas noches, India. Estamos con Tomás Obols, que está haciéndose cargo del streaming. Muy buenas noches, Tommy. ¿Cómo va todo? Bueno. Estamos en el streaming y tienen ahí la data de cómo nos pueden seguir. @tortavegana, torta.vegana, si bien digo, para encontrarme en Instagram. Allí subo toda la información de lo que pasa en este programa y también en el programa que hacemos en la televisión pública abierta y popular. No, la televisión pública y pampeana. Con nuestro programa E. Que lo hacemos con Radio Kermés. Y también encuentran el Spotify, que es Torta Vegana, y allí subo todas las entrevistas que van pasando por este programa. Y también lo pueden ver por streaming si se conectan a nuestro YouTube, Radio Kermés. Y ahí estamos. Bueno, con Gabito está cada vez más grande en la imagen, o a mí me parece, Tommy. Me parece que Gabito está cada vez más peludo, más grande en nuestro streaming. Pues mi idea, Tommy. Bueno, hoy estamos tomados por algunas cuestiones que nos han pasado. Hoy hubo una condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y es un golpe muy grande a la democracia. De hecho, se están produciendo movilizaciones en este momento. Hoy es 10 de junio del año 2025, lo digo porque este programa lo estamos escuchando en vivo en este momento, pero también va a volver a salir el sábado a las 15 horas por Radio Kermés. Y tal vez lo escuchen en YouTube en algún otro momento, quién sabe cuándo. Así que por eso aclaro la fecha. Y desde este programa, que también, además de antiespecismo, no por casualidad se llama Torta Vegana, haciendo alusión también a la identidad lésbica. Me pareció interesante compartirles una pregunta que se hacen desde la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, y es el significado para la diversidad que tiene esto de que la proscripción de Cristina. Y desde la Federación Argentina han expresado el rechazo al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que confirma la condena de las dos veces presidenta, ex vicepresidenta, senadora y diputada nacional y presidenta del principal partido político opositor, Cristina Fernández de Kirchner, que dispone sea privada de su libertad y proscripta a ejercer cargos públicos de por vida a consecuencia de una persecución judicial que, lejos de buscar la justicia, vulnera fundamentos democráticos esenciales. Meter presa a Cristina no solo constituye un ataque a una dirigencia política, sino que envía un claro mensaje de reprimenda hacia quienes, en distintos espacios, luchamos por una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria. Es ir contra una historia reciente de ampliación de derechos, una historia que se había forjado con el compromiso de transformar la desigualdad en progreso social. Si bien en los últimos años numerosos partidos han adoptado posturas pro diversidad, antes de la aprobación del matrimonio igualitario, el escenario político era notablemente distinto. En ese contexto fue Cristina Fernández de Kirchner quien asumió con determinación el reto de forjar una alianza robusta con las organizaciones de la diversidad, como la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans y más, que impulsó el proyecto y brindó el total apoyo necesario para materializar esa ley. Manifestarse a favor de la diversidad es una cosa, demostrar una voluntad política auténtica para transformar la realidad es algo completamente diferente. Defendemos a Cristina, la democracia y el derecho irrestricto a una vida en igualdad de condiciones. Lo que está en juego no solo es el rumbo del país, sino también la garantía de que nuestros derechos no se sigan subordinando a discursos de odio, exclusión y privilegios restrictivos. Seguiremos construyendo una Argentina con mayor igualdad, con una memoria viva y con derechos que protejan y reconozcan la diversidad en todas sus formas. Y me parecía que era oportuno en ese mensaje desde la Federación compartírselos desde Torta Vegana, porque la verdad es que estamos muy atravesadas en este momento por la situación política que está viviendo nuestro país, Argentina, y por este contexto que venimos denunciando permanentemente respecto de los discursos de odio que le dan una protección a todas aquellas personas que quieren discriminar verbalmente e incluso también en acciones a la hora de maltratar, de dar o de no dar trabajo, de pagar o no pagar por un trabajo, de vincularse con amorosidad o con odio. Y que eso ha significado la pérdida de vidas y el sufrimiento de ataques en concreto. Así que me parece que desde todas las diversidades tenemos que mantenernos en unidad y luchar y estar en las calles como está el pueblo argentino en muchas ciudades del país en este momento. Pero bueno, teníamos este programa, un programa que incluso dudé en hacerlo, les digo la verdad. Porque además comenzamos el día con una muy triste noticia y que fue el fallecimiento de una queridísima compañera, Sarita Vidart, una militante que ha estado en la calle con nosotras y nosotres en muchísimas oportunidades y que sorpresivamente falleció. Así que ha sido un día realmente muy, pero muy duro, con momentos de mucha angustia, de mucha tristeza, en la que todavía estamos transitando. Y también les quiero compartir un mensaje de Mujeres por la Solidaridad y del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, organizaciones de las cuales Sarita era una activa militante. Y dice así: hoy te despedimos, aún aturdidas y doloridas por tu sorpresiva partida, pero sostenidas por el afecto, la confianza y los cálidos recuerdos que atesoramos en las décadas compartidas de activismo y amistad. Se quedan con nosotras la calidez de tu presencia, el suave movimiento con el que te acomodabas la melenita, tu pasión por la música y tu gusto por cebarnos el mate. Y nos seguirá acompañando el recuerdo de tu sincero involucramiento en cada debate, tu alegría en los festejos, tu apoyo en las caídas y tu esperanza por alcanzar una vida más justa, equitativa y en paz para nuestro pueblo. Abrazamos en este doloroso momento a tu querida hija, a tus familiares y amistades, Sarita, por siempre en nuestro corazón y en nuestra memoria. Así que también quería compartirles eso. Y la vamos a extrañar, nos va a hacer mucha falta, Son para el movimiento feminista pampeano, ella y todas las integrantes del foro y de Mujeres por la Solidaridad, nuestro faro, nuestro lugar de consulta, nuestras mujeres para el aprendizaje, porque tienen una larguísima trayectoria en todo esto. Y Sarita era una de ellas y hoy nos tocó despedirla sorpresivamente. Así que bueno, por todas esas razones es que comenzamos el programa de esta manera, porque es necesario, porque hace falta, porque también tenemos que transitar las cosas que nos ponen mal y que nos ponen tristes. Y también este programa de radio puede ser un lugar en el cual abrazarnos en esa solidaridad, en esa tristeza, respirar hondo y saber que todavía tenemos muchas cosas por hacer, por el legado y porque todas estas emociones se nos mezclan en tristeza que tenemos que transformar en lucha, ¿no? Y en no bajar los brazos, que ese es el mensaje que nos dejan. ¿Qué más decirles? Una muy linda noticia es que ahora este programa también va a ser retransmitido por Radio Vegan. ¿Se acuerdan que el martes pasado tuvimos la posibilidad de hablar y de entrevistar a Marcelo García? Un activista vegano que vive en Mar del Plata y que dijo, bueno, yo voy a hacer una radio que sea completamente vegana con toda una programación vegana. Y bueno, después de charlar con él y de conocer su activismo y qué sé yo, obviamente que surgió esto, che, ¿por qué Torta Vegana no está también en Radio Vegan? Así que bueno, la audiencia de Radio Vegan va a estar compartiendo también las propuestas que les acerquemos desde esta Torta Vegana que hacemos en Radio Kermés 106.1, que está ubicada en Santa Rosa y en Toay, en ambas ciudades. En un lugar tenemos nuestros estudios, en otro lugar tenemos la antena y está tan cerquito Santa Rosa y Toay, que bueno, estamos emplazadas en ambas ciudades y desde el centro del país. Así que bueno, muchísimas gracias por recibir a Torta Vegana en Radio Vegan. Vamos a estar saliendo los días viernes de 18 a 19 horas. Así que gracias, gracias totales por darnos la oportunidad de ampliar nuestra audiencia y ojalá que surjan muchas más charlas y que sigamos conociendo un montón de gente hermosa como hemos conocido en este programa y que hemos recorrido sus vidas y nos han contado sus experiencias y de cada una de esas voces y de esas personas hemos aprendido un montón y tenemos ganas de seguir aprendiendo mucho más. Y hoy también lo vamos a hacer. Nos vamos a ir a México con nuestra entrevista en un ratito. Quienes me siguen en Instagram ya saben con quién voy a hablar. Se trata de una médica. Pero bueno, quienes no van a tener que esperar un ratito porque después de este tema musical y de esta pausa que vamos a escuchar y compartir con ustedes, vamos a saludar a nuestra entrevistada. Pero ahora, ¿ya tenés todo dispuesto, India, para nuestro primer tema? Bien, la revuelta popular. La revuelta popular de Sudor Marica. Somos barrio, como dice Susy Shaw, no queremos ser más esta humanidad.

bien, nos vamos a meter ahora en nuestro momento preferido del programa, que es cuando vamos a saludar a nuestra entrevistada. En el día de hoy estamos en comunicación con Mónica Lino. Hola, Moni, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas tardes desde Sonora, México. Desde Sonora, México. Allí son las 6 de la tarde, 6 y 20 de la tarde, ¿no? Son las 5:20. ¡Cinco! Ah, mira vos. Pensé que, claro, una hora menos todavía que en la Ciudad de México. Así que re tempranito. Bueno, 5:20 de la tarde en Sonora, México. Allí está Mónica Lino, médica, que además tiene una maestría en salud pública. Y bueno, vamos a charlar un poco. Es integrante de la red de veganas antiespecistas. Y tiene, bueno, todo un montón de cosas interesantes para que conversemos en este Torta Vegana de hoy. ¿Vos me escuchás bien, Moni? Sí, yo te escucho bien. Bien. ¿Y nosotros cómo te estamos escuchando? ¿Más o menos, India? ¿Estás cerquita del micrófono? ¿Está todo bien? Estamos chequeando en vivo. Sí, bien, bárbaro. Bueno, Moni, le contamos a nuestra audiencia que ambas formamos parte de la red veganas antiespecistas, entonces compartimos las reuniones semanales que hacemos y demás. Pero últimamente se nos ha cruzado en nuestras vidas una cuestión que a mí me da mucho placer, que es el mate, porque no se toma mucho mate por allá por México, ¿no? Pero ahora estás incursionando en el mate. No me digas que tenés preparado un matecito en este momento. Tenía preparado uno, pero se me acabó. ¡Ah! ¡Pero qué cosa! Bueno, sí, Moni me escribía y me decía, quiero empezar a tomar mate. ¿Cómo hago? Bueno, así que fueron todas unas explicaciones de cómo va la yerba, el agua, que si es muy amargo, qué podemos hacer, si le ponemos algunas cascaritas de alguna cosita o algún otro yuyito. ¿Le encontraste la vuelta más o menos, Moni, el mate? Sí, de hecho introduje a una amiga. Ajá. Al mate. Bien. ¿Y qué le pusiste? Estuvimos con naranja y limón con cítrico. Ahí está, yo también, yo soy de las cascaritas de naranja y de limón, me encanta cómo queda. Bueno, matecito de por medio, entonces, con estas charlas que hemos tenido con Moni, nos fuimos conociendo un poco más. Vivís en Sonora, contanos cómo es Sonora. Pues Sonora se encuentra en el noroeste de México, uh-huh. Un estado fronterizo, colinda con Arizona, Estados Unidos. Uh-huh. De hecho, hay mucho intercambio cultural entre ambos estados o provincias. No sé cómo se conozca en Argentina. Acá decimos provincias para nosotros, pero vos decinos cómo se dice allá. Allá son estados, ¿no? Acá son estados. Bien. El clima es desértico y por lo menos aquí en Sonora, si hablamos de veganismo, casi no hay activismo. Si nos vamos a zonas semiurbanas, vemos mucho maltrato animal. Uh-huh. Hubo problemas recientemente con las personas que les gustan las peleas de gallos. Uh-huh. Es otra cultura. De hecho, en México se dice que cuando uno llega a Sonora, se termina la civilización y comienza la carne asada, porque también es un estado muy carnívoro. Uh-huh. Qué manera de definirlo, ¿no? Donde termina la civilización y comienza la carne asada. Es toda una definición. Sí. Bueno, y ser vegana en ese contexto, ¿está difícil, Moni? La verdad, sí. Uh-huh. Porque aunque poco a poco se han introducido algunas alternativas, siempre sí es difícil porque las personas es, come poquita carne, no va a pasar nada. Uh-huh. El modo de demostrar amor es haciendo carnes asadas aquí. Uh-huh. Bueno, en nuestra cultura, entre comillas, no sé cómo decirlo, también existe esa cuestión, ¿no? Del asado como un lugar de encuentro, de festejo. Siempre que hay alguna celebración, se remite a ese tipo de comida. Así que en eso estamos bastante parecidos. No así con el tema de las peleas de gallos que nos contabas recién. O sea, hay, digamos, toda una utilización de los animales para la diversión, que es bastante sanguinario, ¿no? Todo eso. Sí, de hecho. Y se aprobó una ley de bienestar animal este año fue, me parece. Uh-huh. Pero no se tuvo mucho apoyo por parte de la población, por eso, por las peleas de gallos. Claro, claro. Sí, además viste que la cuestión del bienestarismo es ahí bastante tramposa la situación, ¿no? Porque se plantea una cuestión de bienestar, pero estamos como lejos de apuntar a una postura más de tipo abolicionista, ¿no? Que tiene que ver con la libertad de los animales, con no solamente maltratarlos poco, sino directamente dejarlos en paz. Bueno, entonces bienvenido en ese contexto tan tremendo que nos estás describiendo, Moni, que exista la red de veganas antiespecistas que tienen muchas militantes muy fuertes, que trabajan un montón y que ahí tejes una red con personas que tienen una posición con la cual podés sentirte a gusto, ¿no? Sí, ha sido un lugar seguro, un lugar donde uno se siente en paz, porque uno se encuentra con personas que piensan pues similar, y sí ha sido como un espacio seguro para mí, la verdad, la red, uh-huh. Por lo mismo, por el entorno en el que me encuentro. Claro. Y además porque si nos sentimos tristes, podemos compartir esa tristeza con alguien que nos entiende y no que nos mira con cara rara diciendo qué estás diciendo, ¿no? Sino que hay una comprensión de ese malestar, de esa angustia, y también alegrías, ¿no? Se comparten también las alegrías cuando nos pone feliz un rescate, cuando se le cambia la vida a algún animal, cuando conocemos la experiencia de un santuario. Podemos compartir esa alegría también con personas que piensan de la misma manera. Qué importante, ¿no? Sí, de hecho, uh-huh. Exactamente. Bien. Bueno, y además sos médica, Mónica. ¿Cómo es esto? Contanos, porque yo sé que ahí hay toda una historia respecto de cómo comenzaste la carrera, te pasaron cosas en el medio. Me gustaría que vos le puedas contar a nuestra audiencia cómo fue esa vocación de ser médica, pero los inconvenientes que tuviste, las decisiones que fuiste tomando, el tiempo que te llevó. Contanos cómo fue esa situación. Yo primeramente, siempre desde la infancia, siempre quise ser médica. Y entré a la Facultad de Medicina en una universidad autónoma, no voy a decir nombres. No hay problema, ¿eh? Sí. En 2013. Uh-huh. Estuve estudiando medicina hasta que llegué a ya lo que es fisiología, farmacología, incluso anatomía desde el primer semestre, donde teníamos que hacer prácticas con animales. Yo no era una persona vegana ni tenía conciencia de lo que es el especismo, pero yo siempre les comento a todos que esos ojitos rojitos, chiquitos y esas manitas me hicieron decir que no. Ya sea de las ratas, de los conejos, de las cobayas. Y me negué, tuve problemas con mis docentes, me dijeron que no tenía vocación, me afectó mucho en mi salud mental, por lo que en 2017, a principios de año, yo a la mitad de la carrera de medicina decido salirme por salud mental. Mm. Y estuve en un proceso terapéutico, por lo mismo, la verdad, sí me causó depresión. Y en 2018 comencé de nuevo a estudiar medicina en otra escuela donde no experimentaban con animales. Bien. Y fue cuando ya me recibí de médica en 2022, me parece. Uh-huh. Hice una maestría en salud pública y La terminé el año pasado, pero oficialmente me recibí como maestra en salud pública en abril de este año. Bien. Una experiencia re fuerte que para sostener tu convicción de no hacer lo que te estaban exigiendo, que tenía que ver con el maltrato a esos animales, con provocarles la muerte, ¿no? La experimentación y el abuso sobre esos cuerpos, te mantuviste firme a pesar de que entiendo que te quebraste emocionalmente por todo eso, que te enfermaste, que te afectó, pero te sostuviste en tu verdad y dijiste no, aunque me lo exijan, no lo voy a hacer. Y te tomaste un tiempo para sanar, buscar otro lugar y finalmente recibir tu título de médica. Me parece que eso, no sé cómo lo vivís vos, mirándolo en retrospectiva, pero me parece que es algo muy, muy fuerte y muy interesante de decir, mantuve mis convicciones. Sí, yo miro atrás y siento que todo eso me hizo más fuerte y que valió la pena. Incluso en las universidades donde se almacenan a los animales para experimentación, se llama bioterio, rescaté a una conejita, se llama Carlota. Ella, por el medicamento que se le administró, mis compañeros no creían que iba a pasar la noche, pero vivió hasta el 8 de marzo de este año, que fueron casi 9 años. Carlota vivió entonces con vos 9 años y se Sí. suponía que iba a morir esa noche. Sí. ¿Qué crees que la mantuvo con vida durante todo ese tiempo? Yo creo que el amor, el respeto a su vida, a su autonomía, porque no era, para mí no era una mascota, era mi compañera de departamento, de casa. Era alguien, era pues no, una persona no humana. Claro. Puedo decirlo. Eso que ese término que utilizamos para definirlos y que nos resulta tan cierto, ¿no? Pero que mucha gente lo escucha y dice, ¿qué es esto de persona no humana? Bueno, Carlota, por ejemplo, ¿no? Bueno, y Carlota tenía esos ojitos rojos, esos mismos ojitos rojos que te enamoraron cuando lograste conectar con estos animales, ¿no? Sí, ella tenía ojitos rojos. Generalmente en la escuela de medicina los compañeros conseguían conejos albinos de ojos rojos, o ratas de ojos rojos, porque decían que eran las más feas y les costaba menos pues matarlas. Bueno, así que para algunas personas son ojos feos y eso significa mayores posibilidades de matarlo como algo más fácil. Y a vos esos mismos ojos rojos son los que te enamoraron y te conectaron con esa animalidad y con esa capacidad de sentir, ¿no? Que en definitiva eso es lo que decimos. Dejen de utilizar animales porque sienten, porque si los cortás les duele de la misma manera que si nos cortamos nosotros, o si los pinchan, o si los queman, o si les ponen cualquier producto, un ácido o lo que sea, o están encerrados, tienen la misma capacidad de sentir, que ese es otro de los términos que también utilizamos con mucha frecuencia, que es definirlos como seres sintientes, ¿no? A eso nos referimos, sienten. Ellos sienten. Y yo digo también que me pidieron ayuda, te miran a los ojos, no solo están ahí. Ellos saben lo que les va a pasar, lo que les esperaba. Bueno, todas esas cosas siguen ocurriendo, ¿no? Aunque vos no estés en ese lugar y no lo estés viendo, digamos, hay todavía médicos o estudiantes de medicina, laboratorios, donde se elaboran farmacias, perdón, donde se elaboran remedios. En los que la experimentación sobre animales se sigue sucediendo. Sí, es algo que sigue sucediendo. Las personas dicen que no están de acuerdo, que están en contra de la experimentación animal, pero no buscan una alternativa a ello. Y Es algo muy arraigado. claro, y es algo que existe en realidad, porque hay una forma de experimentar, ¿no? Porque el justificativo un poco es, bueno, pero si necesitamos hacer experimentos, tenemos que hacerlos en un animal. Y en realidad ya está científicamente, digamos, desarrollados muchas otras formas que no implican el sufrimiento de una vida. Sí, exactamente. Hay muchas alternativas, incluso en mi experiencia, en la cual fue pues en un entorno educativo, no tanto en la industria farmacéutica o en la investigación médica, no era necesario ese tipo de prácticas con animales. Imagino, Mónica, que esas son excusas de que hay que hacerlo de esa manera cuando en realidad detrás debe haber alguna cuestión de tipo económica, ¿no? Debe ser más barato experimentar en un animal que desarrollar técnicas alternativas. Sí, pues no es tan económico, es el más económico para la misma universidad, porque la universidad no consigue los animales, los consiguen los mismos alumnos. Claro, a la universidad le sale gratis, o sea, los alumnos se consiguen los animales para experimentar en ellos. Y de la otra manera debería ser la universidad, por ejemplo, quien suministre esos otros métodos que no incluyan animales. Entonces ahí se convertiría en un gasto para la universidad. Exactamente. Bien, siempre termina siendo toda una cuestión de tipo económica, ¿no? Sí, es económico, es también falta de interés por parte del personal. En el caso mío, es el médico, porque son muy pocos los que tienen una vocación por la docencia. Lo hacen para que su licencia como médico, su cédula profesional siga vigente, porque se tiene que estar, tiene que demostrar que están actualizados, y una manera de demostrarlo es dando clases. Entonces, por eso es como falta de interés también. Falta de interés, falta de empatía, una palabra que también muchas veces utilizamos cuando en realidad tiene que ver con el respeto hacia la otra existencia, ¿no? Es decir, el hecho de que el otro no se pueda defender no implica que yo haga uso y abuso de ese otro cuerpo, ¿no? No aprovecharnos de quien está indefenso. Y algo que lo aplicamos, a veces hasta les cuesta aplicarlo en otras personas, personas humanas, digo. Estamos charlando con Mónica Lino, médica, que tiene una maestría en salud pública. ¿Por qué te interesó, Moni, el tema de la salud pública? Yo tuve interés por la salud pública porque había una película que se llama Contagio. Contagio. Es la verdad. Sí, Ajá. pero ya dentro de la misma escuela de medicina, dentro de la facultad, al llevar materias de epidemiología, de salud pública, de medicina preventiva, fue algo que me gustó mucho y por eso decidí tomar una maestría para ejercer en esa área. También en México, el último año de la carrera de medicina, hacemos un servicio social en un centro de salud, en una zona rural, en un pueblo, y sentí también que ahí podía, es igual aplicar la salud pública y de alguna manera hacer algo por los animales, pero ya desde un punto de vista a nivel poblacional, desde la misma salud pública, de la epidemiología, desde la medicina preventiva, porque muchas de esas cosas se pueden prevenir en la salud pública. Bien. ¿Tiene relación entonces algún tipo de enfermedades que vos ves y que tratás de prevenir aplicando lo que sería, por ejemplo, una forma de alimentación basada en plantas? Sí, hay unas guías nutricionales. Uh-huh. Por ejemplo, está la canadiense, la más nueva de aquí de México, que recomiendan una dieta basada en plantas para el control de enfermedades como diabetes o hipertensión. Entonces, en mi caso, mi manera de activar, de aportar a la liberación animal, es explicarles a los pacientes cómo pueden comer sin tener animales en su plato. Bien. Porque también muchos de ellos son trabajadores agrícolas y les es más fácil conseguir legumbres que conseguir alimentos de origen animal. Uh-huh. Entonces, ya eso, hacerlo a gran escala, dar pláticas, a crear folletos, ya todo eso ya viene en lo que es la medicina preventiva, en lo que es la salud pública. También la tenencia responsable de animales de compañía o mascotas, uh-huh, les podríamos decir, sí, se puede prevenir enfermedades como la rickettsia, que es una enfermedad que se da por picaduras de garrapatas aquí en el norte de México y en el sur de Estados Unidos. No sé si sea común en Argentina. Y todo eso va relacionado. Uh-huh. Es decir, que vos ves, tenés la oportunidad a través de esta experiencia que haces en salud pública de poder conectar esta posición ética que es el veganismo con la prevención de enfermedades, incluso de enfermedades crónicas degenerativas. Sí. Uh-huh. Sí. ¿Se sorprenden, sí, cuando le hablas, uh-huh, de esto? ¿Cómo lo toman? ¿Utilizás el término veganismo o, digamos, tratas de, porque me imagino que para algunas personas puede resultarles muy raro todo esto, como muy desconocido, incluso algunas personas directamente escuchan veganismo y ya se cierran, ¿no? A no querer hablar más, a no querer saber nada con el tema, porque hay mucho prejuicio en torno de la palabra veganismo. No sé, ¿cómo lo manejás? ¿Les pasas recetas? ¿Les hablas de las comidas? ¿Les hablas de las legumbres? ¿Las personas saben cocinarse las legumbres? Porque me imagino que tirar un pedazo de carne arriba del fuego les resulta como más habitual a la elaboración de, no sé, un guiso de porotos, de lentejas, de lo que sea, donde hay todo otro procedimiento. Digamos, ¿podés explicar esas cosas? ¿Por dónde pasa, digamos, esa enseñanza tuya, ese diálogo con las personas que son tus pacientes? Comenzamos primero con que los nutricionistas se les hace muy fácil, no entienden la situación económica de los pacientes, y me ha tocado que les piden salmón, espárragos, a pues personas de escasos recursos. Entonces acuden, uh-huh, conmigo de que no siguieron la dieta que les indicó el nutriólogo. Entonces es como que yo ya les explico que es más fácil con lo que encuentran en los mercados, y como son zonas agrícolas, es el Valle del Mayo, si gustan buscarlo. Uh-huh. Es más fácil para ellos incluso cultivar muchas leguminosas, plantas en los patios de sus casas. Aquí se usa mucho lo que son las marchantas, que son personas que cultivan en los patios de sus casas y venden eso. Ajá. Y de eso se alimenta la población. Entonces, ahí es cuando yo ya les explico, puedes obtener lo que todo mundo le preocupa, la proteína, combinando frijol o los garbanzos, las lentejas, uh-huh, con los cereales. Aquí hay muchos árboles frutales, plantas de aguacate o palta, creo que le dicen en Argentina. Sí, las paltas. Y puedes conseguir grasas buenas, y uno así le va explicando a los mismos pacientes. Bien. Sale en la misma conversación en la, uh-huh, consulta médica. Bien, como una charla. Mira, si vos incluís esto, aquello, lo otro, esto te va a hacer bien para corregir algunos valores, ¿no? Bien. Bueno, sí. Te cuento, Moni, que están mandándonos saludos desde Mar del Plata, una bellísima ciudad de acá de Argentina. Abrazo grande, Veró, desde Mar del Plata. Una radio vegana, que se llama Radio Vegan, va a retransmitir Torta Vegana, así que es una linda noticia también que te comparto, Moni. Y por otro lado, nos está saludando este mensaje que leí recién. Le aprovecho a contarle a la gente, es a través del chat público abierto y popular de Radio Kermés, al que pueden acceder para escribirnos. Quienes quieran hacerlo, entran a www.radiokermés.com. Arriba dice escuchar en vivo, y si cliqueas ahí, se abre un chat donde la gente puede escribirnos y mandarnos mensajes. Si alguien tiene alguna pregunta o algo para hacerle a la doctora Mónica Lino, que es con quien estamos charlando, nos pueden escribir ahí. Así que les invito a que lo hagan. Y por otro lado, te cuento, Moni, que Liliana Felipe nos está escuchando también, así que le vamos a mandar un beso. ¿Qué te parece? ¿Eh? Saludo. qué polenta tiene esa Lili, ¿eh? Tiene una fuerza enorme, ¿no? Sí. Sí, maravilloso. Bueno, que nos hace muchísima falta todo ese empuje. Y sobre todo teniendo en cuenta este contexto del que nos hablabas al principio de la charla, ¿no, Moni? Donde es todo tan difícil. Hoy nos decía, le cuento a la gente que recién se está aprendiendo en la entrevista, que Mónica vive en Sonora, en México, y hay un dicho que tienen que es que Sonora está ubicado donde termina la civilización y comienza la carne asada. Donde son habituales las peleas de gallos, las riñas de gallos, y donde está bastante difícil ser una persona vegana, antiespecista, y ser médica, además. Así que, bueno, felicitaciones por ese ánimo de permanecer en tus convicciones, a pesar de todo y a pesar de todas las dificultades. ¿Hay algo, Moni, de lo que nos quieras hablar y yo no te estoy dando pie para que nos cuentes alguna cosa en particular, algo que nos quieras compartir? Pues creo que sería todo. Sí, quería compartir la historia de Carlota, es algo que me apasiona mucho. Contanos de Carlota. Para quienes no han escuchado, Carlota fue, en realidad, porque falleció hace poco, una coneja que apareció en tu vida después de esta experiencia de rechazar en la universidad donde estabas estudiando medicina la experimentación con animales. ¿Y Carlota cómo aparece? ¿Carlota era una de estos animalitos que estaban ahí en un laboratorio para experimentación? Sí, ella era el conejo control, se le llama, en una práctica de farmacología. Y lo que a mí me impactó mucho fue que el otro conejito tenía que fallecer, teníamos que medir el tiempo que tardaba en fallecer y teníamos a Carlota a un lado viendo cómo fallecía su probable hermanito o compañero. Por eso decidí quedármela. Bien. ¿Y qué hiciste? ¿Agarraste a Carlota y volviste a tu casa con ella? Sí. Pero Carlota sí, no estaba bien de salud. No. Le administraron medicamento, estaba dormida, pero cuando ella despertó en mi departamento, ella, yo creo que supo que estaba en un lugar seguro y empezó a brincar. Bueno, y te regaló 9 años, se regalaron 9 años de compañía. Sí. Bien. Si ella me acompañó, es médica honorífica. Claro que sí. Además te sostuvo, digamos, durante todo lo que fue tu carrera, abandonar la carrera, reiniciar la carrera, en todo ese trayecto Carlota estuvo con vos. Sí, ella me acompañó en todo el proceso. Bien. Bueno, la guardás en el corazón para toda la vida, para siempre. Sí, es como ella no va a ver nadie. Bueno, a lo mejor ya. Hay otros animalitos que también se pueden llegar a cruzar en tu vida próximamente, ¿no crees? Aunque no sean ellas, tal vez sean otros seres que se puedan cruzar con vos y generarte nuevas experiencias. Sí, de hecho, tengo una compañerita que era compañerita de Carlota también. Bien. Se llama Pachoncita. ¿Cómo se llama? Es una Pachoncita. Pachoncita. Es una tortolita turca. Ajá. Una paloma. La encontramos tirada en la calle, como que la atacó un gato, tuvo problemas, secuelas neurológicas, entonces pues ya no puede vivir en libertad y vive aquí con nosotros. Bien, no sé si te escuché bien, ¿es una paloma, una torcasita? Sí. Bien, bueno. Bueno, ya hay otro ser de una especie distinta a la tuya que seguramente va a aportar un montón de enseñanzas a tu vida. Exactamente. Bien. Bueno. Bueno, Moni, ¿lo pasaste bien charlando? Sí, pensé que iba a estar muy nerviosa, pero no fue ¿viste muy que amena no? la plática. Viste que no, que era como cuando charlamos sobre cómo se prepara el mate. Sí. Yo te dije que iba a ser así, Moni. Te dije, no, vamos a charlar como cuando charlamos de cómo preparar un buen mate. Bueno, y tenemos que seguir perfeccionando la técnica del mate, así que cuando quieras, retomamos, Okay. Yo te enseño el tema mate y bueno, y vos me vas compartiendo tus experiencias como médica, como vegana, en un lugar que se te presenta muy hostil, pero que gracias a la ternura y a la sensibilidad que vos tenés, sin lugar a dudas, estás transformando tu entorno más allá de vos. Así que te mando un abrazo muy, pero muy grande. Igual un abrazo súper grande hasta Argentina. Acá, mira, dicen Pachoncita. Bien, el nombre de la torcasita. Bueno, hemos tenido gente que nos ha escrito, hemos tenido gente que nos está escuchando. Esta entrevista se va a seguir escuchando por otros medios, de otras maneras. Así que la charla va a seguir llegando a otras y a otras personas para sensibilizar, para abrir otros corazones, para replantearnos nuestro vínculo con otras especies. Así que muchas gracias por ser parte de esto que intentamos hacer desde aquí, desde este pequeño programa que se llama Torta Vegana. Abrazo grande. Un abrazo. Chau, Moni. Chau, chau. Mónica Lino, médica, con una maestría en salud pública, vive en Sonora, México, donde termina la civilización y comienza la carne asada, y donde habita un espacio, como decíamos recién, con esas características, pero donde ella le imprime una impronta vegana, antiespecista, cueste lo que cueste, con muchas ganas y con mucho amor, que es lo que compartió con nosotros hoy. Estás escuchando Torta Vegana, un programa de radio hecho por animales humanos, dedicado a los animales no humanos para reflexionar entre todes. Juguetes Perdidos de Los Redondos sonando en nuestro programa del día de hoy, de 10 de junio de 2025. Bueno, muchas gracias a Moni, que sigue escuchando el programa desde allá, que manda besos, saludos y todo esto. Gracias por haberte prestado esta charla, muchísimas gracias. Un beso para vos y para Pachoncita. Mensajes a nuestro chat público abierto y popular de Radio Kermés. Lo de Cristina es una enorme injusticia. La verdad que sí, arrancamos nuestro programa con toda hablando al respecto. Ojalá que haya una defensa de la democracia, una defensa de la verdadera justicia, una defensa del fortalecimiento de las instituciones. La verdadera inseguridad de la que tanto se habla, para mí, sinceramente, la inseguridad la proporciona la falta de institucionalidad. Cuando las instituciones democráticas no funcionan, todas las personas estamos en una situación de desamparo y de que nos pase cualquier cosa. Eso es inseguridad. Que esté pasando esto hoy en nuestro país habla de la enorme inseguridad democrática que estamos viviendo. Así que bueno, gracias por el mensaje. Que en paz descanse Sarita. También hablábamos al principio del programa, Sarita Vidar, una compañera de militancia, que la vamos a extrañar mucho, mucho, mucho. Hoy la despedimos y fue una sorpresa horrible la que recibimos, y estamos todavía muy tristes por eso, pero nos vamos a quedar con una enorme cantidad de recuerdos hermosos que nos dejó Sarita y sobre todo su permanencia, y su active constante, con mucha fuerza, con mucha convicción también, en defensa de las mujeres, en defensa de la educación sexual integral, en defensa de los derechos fundamentalmente de las mujeres, una feminista de nuestras históricas. Así que bueno, gracias por el mensaje. Bueno, gracias a la gente que nos ha estado escuchando desde otros lugares. Bienvenida sea toda la nueva audiencia que se va sumando a este Torta Vegana que hacemos los martes a las 21 horas en Radio Kermés, que retransmitimos los sábados a las 15 horas, que lo vamos a subir, que ya queda disponible en el YouTube para que les quede ahí si quieren compartirlo. Un agradecimiento enorme a Radio Vegan. En Instagram les encuentran como radio-vegan y para escuchar es radiovegan.com.ar. Escuchen esa radio porque tiene toda la programación vegana. Gracias, India, por la musicalización, la puesta en el aire. Gracias, Tomás. Sé que estuviste renegando con el tema cámaras, pero salió todo bien. Tomás Obols en el streaming. Chau, gente.